Hoy se cumple un año de la sanción de la ley 26.743, la conocida ley de identidad de género, que posibilitó, entre otros importantes cambios, que unos 3.000 trámites se iniciaran para obtener el DNI con el género autopercibido desde la sanción de esa ley. Por ese motivo se va a estar realizando hoy a las 13 horas una actividad en el Consejo Deliberante para conmemorar este aniversario, con la presencia de Daniela Castro, la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos a Daniela en comunicación telefónica. Buen día, Daniela. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Agustín Casa, te saludamos aquí en De la Azotea. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Bueno, hoy es un día seguramente de festejo o de reconocimiento también, ¿no? A esa larga lucha, ¿no?, que generó que un año atrás se llegara a esta sanción de esta ley durante tanto tiempo, ¿no? Trabajada por un montón de organizaciones y sectores, ¿no?, vinculados con el sector, ¿no? ¿Cómo es este día para vos? Totalmente. En principio, déjame aclarar, por la confusión, digo que el día real, o sea, ayer se cumplió un año. Bien. Nosotros lo hacemos hoy porque en realidad ayer había una sesión en el Consejo Deliberante, estaba como complejo, y nos parecía como bastante significativo que el lugar donde se vaya a celebrar el año fuera justamente el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y más en la ciudad de Mar del Plata, que fue una ciudad que fue bastante impulsora para esto del... en ese momento el proyecto de ley de identidad de género. No nos olvidemos que Mar del Plata fue la primera ciudad de la provincia de Buenos Aires en haber obtenido un fallo favorable para marcar precedente y que ayudara al camino de esa ley de identidad de género. Uh-huh. Así que nos parecía como importante. Por eso lamentablemente no lo pudimos hacer ayer, pero sí lo pasamos para el día de hoy. Bueno, claramente vos lo decías, esto es un festejo porque hay mucha lucha en el medio de esto, muchas compañeras que lamentablemente han quedado en el camino esperando obtener su verdadera identidad, ¿no? Nosotros decíamos que portábamos con un documento que no nos correspondía y que legalmente íbamos circulando por la vida con una identidad falsa. Uh-huh. Esto sin duda ha cambiado muchísimo la vida de cada una de las compañeras. Falta, por supuesto que falta mucho porque es una población que lamentablemente ha sido muy vulnerada en cuestiones de derechos, pero entendemos claramente que estos avances promueven mucho la buena calidad de vida de las compañeras. Hoy uh-huh. esto ha hecho que tengamos muchas compañeras intentando terminar sus estudios, ha hecho que muchas compañeras se hayan largado y hayan empezado a tomar coraje para salir a buscar un trabajo digno. Digo, y animado a salir a buscar un trabajo porque una vez se dice, ¿y por qué no se animaban antes, más claro. allá del documento, ¿no? Si en realidad tenían capacidad. Y en realidad el tema va más allá de la identidad de género. Las leyes como esta o como tantas otras, como la de matrimonio igualitario, en este caso de esta población puntual, lo que ha hecho es hacer pie para que nos animemos y exista un respaldo legal para poder pelear por estos derechos tan vulnerados, ¿no? Pero decía antes, digo, es un trabajo que debe continuar. Las leyes son nada más que pisos y el resto corre por cuenta de cada uno y del Estado de seguir promoviéndolas. Hoy, lamentablemente, tenemos compañeras que siguen sin obtener los beneficios como de un trabajo digno, pero porque son cuestiones que tienen que ver más con lo cultural que lo legal, ¿bien? Claro. La ley de identidad de género lo que ha logrado es esto, que las compañeras tomaran el coraje, la verdad, y pudieran salir más allá de todo a pelear por sus trabajos, por su vida en sí. Así que en realidad tenemos mucho para festejar. La verdad es que sí, un avance cultural que escapa a parte de esta población, ¿no? Ya, por supuesto, uh-huh. tanto la ley de matrimonio igualitario como la de género han hecho que formen parte de esta nueva cultura que estamos gestando como país, como parte del continente latinoamericano. Uh-huh. Daniela, ¿qué tal? Buen día, Ariel, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. ¿Hay un cálculo, más o menos, tenés idea de cuántas personas benefició en nuestra ciudad la ley? ¿Cuántas personas pudieron obtener el documento correcto? Mira, no hay un cálculo exacto, pero estamos estimando que tenemos un número mayor al de 150 documentos uh-huh. en la ciudad de Mar del Plata. Bien, y eso, vos hablás, ¿no?, del piso, lo que genera la ley, ¿no?, la conquista de derechos, pero que obviamente la ley no lo dice en su texto, pero sí es algo que genera que se empiece a cambiar culturalmente, ¿no?, y seguramente con la sanción y la puesta en vigencia de esta ley se avanza mucho en el tema de la discriminación, o se ataca a la discriminación a esta población, ¿no? Esto también fue también logrado por la puesta en vigencia de esta ley, por lo que generó, ¿no?, el debate previo y post sanción de la ley para que se empiece a mirar como se debe a esta población y no con esa mirada tan discriminadora, que seguramente debe haber todavía casos, pero deben haber disminuido bastante. Por supuesto, sin duda, sí. También creo que es como te decía antes, estas leyes lo que hacen es dar impulso y empezar a romper cabezas que culturalmente venían cerradas a estas cuestiones de diversidad, ¿no? Y sí, es cierto, los casos de discriminación lamentablemente continúan, pero han disminuido muchísimo, claro que sí. Y tiene que ver con esto, con que ahora tenemos un marco legal, ahora somos parte de una agenda política. Ahora nos sentimos parte de un estado, de una sociedad, en realidad, donde deberíamos ser todos iguales, ¿no? Claro. Estamos dialogando con Daniela Castro, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, al cumplirse ayer y conmemorarse hoy en el Consejo la celebración por la sanción de la Ley de Identidad de Género. Sí, sin duda, digo, va a haber sectores que van a seguir resistiendo el avance de la igualdad, sectores que no entienden que no se les quitan derechos a nadie, sino que se le otorgan derechos a personas que hasta este momento no la tenían y tenían realmente el mismo derecho que todos a tener una vida plena y desarrollada. ¿Cuál es qué es lo próximo? ¿Qué podemos plantear como nuevas conquistas a la hora de seguir avanzando en contra de la discriminación, Daniela? Mira, yo creo que, capaz que es muy general mi respuesta, pero yo creo que lo próximo es todo. Es todo porque todo para esta población es nuevo y creo que hace falta todo, ¿no? Desde el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo, el acceso a la salud, el acceso a vivir dignamente. Vos o tu compañero recién hacían mención de la cantidad de documentos en Mar del Plata. Y yo te respondía que establecimos más o menos más de 150 documentos. Y por ahí, si vos lo comparás con la población marplatense, decís, qué número menor, ¿no? Uh-huh. Pero vos sabés que en realidad no es un número menor, ya que deberíamos tener en cuenta que la población de las personas trans, el 80% está indocumentada. Claro. No tienen documento. Desde su renovación de los 16 años, nunca la realizaron, y a partir de ahí circularon por la vida sin documentos. Claro, la respuesta es lógica, porque ¿para qué haber tenido documentos si en realidad veníamos de una época en la que nos llevaban detenidas 30 días con documentos o sin documentos? No era nuestra identidad, en realidad había que esconder esa identidad porque visiblemente había otra. Entonces todo eso hizo que se llegara a la instancia de no tener más el registro del documento. Digo, el documento ya no era algo importante como para cualquier ciudadano que sale a hacer una compra y lo primero que agarra aparte de la billetera es el documento, ¿no es cierto? Uh-huh. Para esta población eso dejó de ser importante. Entonces, hoy en día, obtener nuevos 150 documentos, o un poco más en realidad, no es un dato menor. Y sin dudas, conocíamos la noticia esta semana, el decreto presidencial por el cual a las travestis también se les otorgan los seguros de desempleo, que tienen que ver con la posibilidad de acceder a este beneficio, precisamente por esto que vos nos estás contando, por la fuerte presión social que existe y por las imposibilidades que por su condición a lo largo de la historia han tenido a la hora de conseguir trabajo. Sin duda, este decreto que se conoció fue el lunes, creo que fue, ¿no? Que lo comentamos esta semana. Sí. Sí, exacto. Fue una ampliación del decreto que ya existía y salió en el boletín oficial. Sí, exacto, es así. La cobertura de quienes entraban dentro de las personas desempleadas, ¿no? Uh-huh. Estos también son pequeños avances. Claro. El Ministerio de Trabajo, la verdad, de la Nación, la verdad es que está trabajando muy bien en estas cuestiones, en todo lo que tiene que ver con género en realidad, y haciendo mucho hincapié en género y diversidad, digo, con planes, con proyectos, con becas, con inclusión a la población de las personas trans, y la verdad es que esto del lunes ha sido realmente un granito más para este gran camino que venimos allanando, ¿no? Uh-huh. Daniela, para preguntar también por tu función, ¿no? Aquí en la Secretaría, al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, en la Delegación de Mar del Plata, ¿cómo es el trabajo cotidiano? ¿Cómo ves la situación general, ¿no? con el ataque o la vulneración a los derechos humanos en la ciudad de Mar del Plata o en la zona de incumbencia de la Secretaría? ¿Qué tipo de renuncias son las que se reciben también en tu oficina? Nosotros en la oficina recibimos todo tipo de denuncias que tengan que ver, por supuesto, con vulnerabilidad de derechos, ¿no? Uh-huh. Generalmente el concepto, la palabra de derechos humanos se sobreentiende como muy amplio, y si bien es cierto, todo atraviesa por este lineamiento, pero también es cierto es que a veces la Secretaría, desde la provincia, lo digo en realidad, más allá de la oficina de Mar del Plata, lo que hace es funcionar como nexo entre la persona que se acerca a hacer la denuncia y nosotros como receptores. Digo como nexo porque a veces por ahí todo se toma en realidad como una vulnerabilidad de derechos, y está bien que sea así, pero hay ya organismos del Estado que trabajan con tareas específicas o con programas específicos que tienen que ver con la problemática de cada uno, como por ejemplo en situaciones laborales. A veces hay cuestiones que realmente deben ser sindicalizadas y el Estado no puede tomar intervención. Nosotros en la oficina somos receptores de todo tipo de denuncia, lo que te decía, a veces de nexo y a veces no. Uh-huh. La realidad es que la ciudad de Mar del Plata no está ajena a la realidad que estamos viviendo en el país. Digo, hay una cuestión clara de vulnerabilidad de derechos. Mar del Plata tiene un porcentaje bastante alto en realidad en todo lo que tiene que ver con género, usualmente, digo, con mujeres golpeadas, violentadas, familias violentadas. En realidad creo que, si bien no tenemos una estadística precisa para darte números, pero sí podría decirte que en los cortos meses que hace que está funcionando esta oficina, cortos meses digo porque estamos en Mar del Plata desde el mes de octubre en adelante, estamos trabajando mucho con lo que tiene que ver con violencia de género, y también en algunas cuestiones con pequeños focos de abuso policial sobre menores puntualmente. Uh-huh. Daniela, te agradecemos este contacto. Obviamente vas a estar ahí a las 3 en el Consejo Deliberante. ¿Quién es más? ¿Confirmaron presencia algunos otros funcionarios? Bueno, imagino concejales y representantes del Poder Ejecutivo van a estar en este acto en el Consejo, ¿no? Exactamente. Exactamente, exactamente. Y parte de la sociedad civil, que ha sido quien ha impulsado, claro, esta ley para salir adelante, ¿no? Uh-huh. Daniela, te agradecemos el contacto con De la Azotea y seguimos en comunicación en cualquier momento. Muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Daniela Castro, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la Ciudad de Mar del Plata. Se cumplió ayer, se conmemora hoy en el Consejo Deliberante, un año de la sanción y puesta en vigencia también de la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743,